Estás caliente, pero te siento tan fría. En otras palabras, con ganas, pero dolida. Tu novio nunca superó a la que tenía. Él te sacaba el mostrillo, te lo ponía. Pa' mí que esa vuelta ya está jodida. Y que por eso estás llamándome. Yo no sabía que era tú, cambiaste el número, por eso fue que contesté. No soy tu paño de lágrimas, pero si quieres te lo pongo otra vez. Bebé, por última vez. Yo te lo hago mejor, na, na, na. Mejor que ese cabrón, na, na, na, na. Prendamos un blon, na, na, na, na. Así se siente mejor, na, na, na, na. Yo te lo hago mejor, na, na, na, na. Mejor que ese cabrón, na, na, na, na. Prendamos un blon, na, na, na, na. Así se siente mejor, na, na, na, na. Burn it up, burn it up. Tu despecho yo que te pillé en el club, club. Y vi un mensaje que decía que iba pa' casa. Dejaste el regular pa' cachar la melaza. Y aquí te tengo borracho y prendía. Ese cabrón no sabía lo que tenía. Él te lo hacía pero nunca te venías. Yo no sigo eco pero doy la garantía. Yo te lo hago mejor, na, na, na, na. Mejor que ese cabrón, na, na, na, na. Te lo hago mejor, na, na, na, na. Mejor que ese cabrón, na, na, na, na. Prendamos un blow, na, na, na, na. Así se siente mejor, na, na, na, na. Yeah, yeah. No hace frío, pero quiere que la rompe. Ella no es merca, pero quiere que la tope. Ella es pupi, pero quiere tener bloque. Que la huela como el popper. Estoy pegado en tu mente como un flyer, vamos a ser honestos. Siempre he puesto pa' hacerte esto. Solo llama cuando salgas del club. Y como un mago yo aparezco. Estás caliente pero te siento tan fría. En otras palabras, con ganas pero dolida. Tu novio nunca superó a la que tenía. Él te sacaba el mostrillo, te lo ponía. Pa' mí que esa vuelta ya está jodida. Y que por eso estás llamándome. Yo no sabía que eras tú, cambiaste el número, por eso fue que contesté. No soy tu paño de lágrimas, pero si quieres te lo pongo otra vez. Bebé, por última vez. Yo te lo hago mejor, na, na, na, na. Mejor que ese cabrón, na, na, na, na. Prendamos un blow, na, na, na, na. Así se siente mejor, na, na, na, na. Y yo te lo hago mejor, na, na, na, na. Mejor que ese cabrón, na, na, na, na. Prendamos un blon, na, na, na, na. Así se siente mejor.